razones de tu gran amor. Encuentro la respuesta en la cruz, el precio que pagaste por mí fue el mayor, dándome la vida y eterno perdón. ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para merecer tanto amor? Tu gracia se ha vertido en mi corazón y no quiero más que agradecerte, Dios, porque no hay duda que no lo merezco. Para merecer, yeah, yeah, yeah, yeah.